Hola, buenos días. Mi nombre es Marcos. Soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Es un placer que usted me esté escuchando otro día más. Estamos leyendo el libro de Lamentaciones y se me pareció Jeremías, los últimos capítulos como que están muy... hay mucha historia, que es bueno, como les dije. Entre más historia un libro hay, más uno tiene prueba para comprobar que lo que está diciendo el autor es verdad. So, hay muchos detalles y todo eso, pero algunas veces vamos a tratarlo de hacerlo más emocionante el otro año, a ir un poquito más sobre la historia. Y es algo que nosotros vayamos aprendiendo y no tengamos que aprenderlo todo en un día, pero podamos nosotros como construir, como cuando se construye un edificio, se construye por etapas. Tenemos que tener una buena fundación y comenzamos primero leyendo y después estudiando y después meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Una de las buenas cosas de la Biblia que hasta un niño la puede leer y la puede entender, porque el plan es el mismo plan que usted ya sabe, es la vida eterna y adorar al verdadero Dios, al Dios que es misericordioso. So, vamos a seguir leyendo Jeremías y nos quedamos en el capítulo 4. El libro de Jeremías es un libro muy pequeño, tiene 5 capítulos nada más. Vamos a ver cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado. Y si usted no sabía, el oro es uno de los únicos metales que no se corrompe, o no hay mojo, no puede ser corrompido. Las piedras de santuario están esparcidas por las encrujijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, predicados y estimados más que el oro puro, y como son tendidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. Aún los monstruos marinos sacan la tela y amamantan sus chiquitos. La hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces en el desierto. Yo creo que está Lamentaciones. Jeremías tenía conocimiento del libro de Job. La lengua del niño de pecho se pega a su paladar a causa de la sed de los pequeños. Pidieron pan y no hubo quien para ellos lo partiese. Los que comían delicadamente asolados fueron en la calle. Los que se criaron entre púrpura abrazaron las muladeras y se aumentó la iniquidad desde la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un momento sin que manos asentaran sobre ellas. Sus nazareos fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, los cuerpos más rubicudos que los rubíes, más bellos que el zafiro. Ahora, más que la negrura de en su espanto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosas fueron los muertos a espada que los muertos por el hombre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos, les sirvieron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y está hablando ahí de cómo estaban cegados y no tenían que comer, se comían entre ellos mismos. Jehová cumplió su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sion, que consumió sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrarían por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron entre medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como los ciegos en la calle, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocar sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no os toquéis. Cuando huyeron y fueron dispersados, dijeron entre las naciones, nunca más morarán allí. La hija de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido vuestros ojos, tras vuestra mano vano socorro. En vuestra esperanza aguardamos a una nación que nos puede salvar. Cazaron vuestros pasados para que no anduviesen por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos tendieron emboscada. Está hablando ahí de las águilas, que pueden volar muy muy muy alto, y desde lo muy alto pueden ver a su presa, ¿no? Y pueden cazar desde muy alto, y no, su presa no ni se da cuenta que vienen por él. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, tras nuestro vano socorro. En vuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se descubrieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto no nos tendieron emboscada. El aliento de nuestra nariz, el ungido de Jehová, fue apresado en sus fosos. De quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida eterna entre las naciones. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido el castigo de tu iniquidad, oh hija de Sión. Nunca más te haré llevar cautiva. Él castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, pondrá al descubierto tus pecados. Vamos a leer el último capítulo. Como le dijo, este libro bien corto. Y sería, si fuera nuestras metas, para las personas que no escuchan la palabra, y yo creo que nunca van a escuchar eso también, ¿no? Pero una buena disciplina de cómo leer la Biblia en un año es comenzar por estos libros cortos, ¿no? Porque nos da como una escala para que nosotros podamos seguir edificando en esta escala. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha pasado a extraños, nuestras casas forasteras. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, nuestra leña compramos por precio, porque si como los conquistaron, los que lo conquistaron les pusieron taxes, ¿no? Persecución padecemos sobre nuestra cerviz, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El Egipto y el Asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorearon de vosotros, no hay quien de su mano nos libre. Con peligro de vuestras vidas traíamos nuestro pan a causa de la espada del desierto. Nuestra piel se engreneció como horno a causa del ardor del hambre. Violaron las mujeres en Sión a las vírgenes de la ciudad de Judá. Príncipes han sido colgados por su mano. Nos respetaron el rostro de las viudas. Llegaron los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos cesaron de la puerta, los jóvenes de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se convirtió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de vosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, Por eso se entenebrecieron nuestros ojos, porque el monte de Sión que está asolado, Jorás andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación, porque te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio, porque nos has desechado en gran manera, te has airado contra vosotros. So, hasta aquí vamos a terminar el libro de Lamentaciones. Como les dije, el profeta se está lamentando por las malas cosas que le pasaron al pueblo de Dios. Ahora, yo creo que uno de los errores que cometemos muchas veces que nos pensamos que si nosotros vamos a seguir a Dios, vamos a ser prosperados toda la vida. Y si se acuerda, cuando leímos a Job, eso fue una de las ocasiones, una de las cosas que Satanás le dice a Dios, de que la única razón por que nosotros queremos a Dios es porque Él nos protege. Pero hay muchas circunstancias que no va a pasar lo mismo, que vamos a pasar lamentación, aun cuando no pecamos, pero es para glorificar a Dios, ¿no? Mantengamos eso en mente y sabemos que la calamidad y todo eso viene para glorificar a Dios. Y solo es por un ratito, ¿no? Porque va a venir la liberación de nosotros, que ya fue pagada, pero nos vamos a ir al cielo, ¿no? Y allá en el cielo no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber aflicción, no va a haber necesidad. So, tenemos que mantenernos en la meta y saber de qué este mundo va a pasar. So, que Dios los bendiga. Si tiene alguna pregunta, por favor, mándenos un email. Bueno, me pueden mandar un email a mí personalmente a Marcos, a mawministries.com, o si no, a info a mawministries.com. So, muchas gracias y que Dios le bendiga.